Federico Buizán, ¿cómo estás? ¿Qué te tengo que decir? Buenas tardes, ¿verdad? Sí, sí, buenas tardes, como siempre. Buen día por ahí, ¿no? Seguro. Buenas tardes por acá, buen día por ahí. Por eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, nosotros también muy bien por acá. Todo bien. ¿Qué hay para contar? Además de que no se puede tomar cerveza en los estadios ahora. Bueno, sí, esa fue una noticia que surgió hoy temprano, ¿no? En la jornada, que prácticamente difundió el comité organizador que, bueno, no se va a vender cervezas con alcohol, ¿no? Vamos a hacer la precisión, cervezas con alcohol dentro de los estadios y sobre todo también la zona ahí cercana al estadio. Sí se va a poder vender cerveza con alcohol en el Fan Fest, que es una zona que la FIFA colocó dentro de Doha, ahí en la bahía, donde está el Fan Fest, ahí donde estén los hinchas y la parcialidad, es ahí sí se va a poder vender cerveza con alcohol. Pero bueno, es una de las noticias de la mañana de hoy, ¿no? Por lo menos relacionado al comité organizador. También en estos momentos hay una conferencia de prensa por parte de autoridades del arbitraje, de cara a la Copa del Mundo. Pierluigi Collina, en el Centro de Prensa Internacional, está hablando un poco sobre, bueno, alguna medida que los árbitros van a tomar en una Copa del Mundo y también la nominación de los jueces para el partido inaugural, ¿no? Hoy se van a conocer los detalles de quién va a ser el árbitro del partido, bueno, Qatar-Ecuador, el primer partido. Bueno, se supo que Uruguay va a jugar de celeste el partido con Corea y con Ghana. Celeste, Jory y medias negras, y bueno, Rochet todo de verde con Corea y con Ghana. Y con Portugal vamos a jugar todo de blanco, el segundo partido de la Copa del Mundo, y Rochet va a ir de rojo en ese partido. Hoy es el último día de Uruguay en Abu Dhabi, está mañana viniendo hasta Doha, y bueno, se va a incorporar al Hotel Pullman, donde bueno, va a estar haciendo todo su trabajo previo al partido con Corea. Sebastián Sosa está llegando ahora de mañana a Montevideo, después de lo que sucedió en la jornada de ayer, y el arquero Independiente el domingo estará retornando para estar con el resto del plantel. No hay mayores novedades en Uruguay, hoy fue un entrenamiento a puertas cerradas. De tarde tenían libre los jugadores, incluso algunos futbolistas iban a hacer algunos paseos que ya estaban programados, ¿no? Por el desierto, por el Museo Ferrari, alguno también de repente hasta iba a ver algunos ensayos de la Fórmula 1 Internacional. Eran parte de las actividades que tenían previsto algunos futbolistas acá en Abu Dhabi antes de mañana en la madrugada de ustedes viajar para Doha, ¿no? Han sido días de partidos de varias selecciones. ¿Quedaron por allí algunas secuelas y preocupaciones con algunos jugadores? Y bueno, sí, Argentina, ¿no? Argentina que, a ver, le ganó 5-0 a Emiratos Árabes, pero al día siguiente tuvo que tomar decisiones Scaloni, ¿no? Por ejemplo, bajaron de la lista Nicolás González, el delantero de la Fiorentina, Joaquín Correa, el delantero del Inter, por distintos problemas físicos se quedaron sin Mundial, y bueno, convocó a Ángel Correa, el delantero de Atlético Madrid, y a Thiago Almada, también el futbolista que era de Vélez y que ahora está en la MLS. Y hay alguna duda más, qué pasa con algunos otros jugadores que todavía están con algún temita físico, ¿no? Por ejemplo, Papu Gómez, por ejemplo, Lautaro Martínez, por ejemplo, también Dybala, que no jugó el partido con Emiratos. Vamos a ver si Argentina tiene algún inconveniente. Bueno, recién España acaba de anunciar la baja de Gaia, el lateral izquierdo del Valencia. Dicen que en principio estaría convocado el juvenil Balde, un lateral del Barcelona. Bueno, pero hay algún problema también para Luis Enrique. Yo creo que ayer conocimos una triste noticia, para mí la baja del Mundial hasta ahora, la de Sadio Mané, el delantero de Senegal, ¿no? El futbolista del Bayern Múnich, que lamentablemente fue operado en la jornada de ayer, una cirugía en el tendón, tenía un problemita en el peroné. Y es una baja terrible para Senegal en un grupo muy difícil. Y bueno, veremos a ver en definitiva cómo logra sustituirlo Senegal, pero esto le quita poderío sobre todo en ataque. Y bueno, estamos atentos a cada selección, ¿no? Porque son muchas que en este momento, bueno, puedan tener algún tema físico. Francia está con el problema de Benzema, con el problema de Varane, y ya tuvo un montón de bajas el campeón del mundo, ¿no? O sea que todas estas cosas complican. Y bueno, mientras tanto son las últimas horas de partidos amistosos. Ayer, por ejemplo, Portugal, rival nuestro, le ganó 4-0 a Nigeria. Bruno Fernández fue figura. João Félix hizo un muy buen partido en el ataque. No jugó Cristiano Ronaldo con un problemita de gastritis, pero esto no lo saca del Mundial, simplemente es un tema, nada, que en las próximas horas se va a sumar. La selección de Ghana, que estaba en Abu Dhabi y que ya viajó para Doha, ayer jugó un partido también internacional, ganó 2-0 a Suiza, Ghana que va a ser el tercer rival de Uruguay. Así que bueno, también bueno, ganó España, le ganó 3-1 a Jordania, ganó la selección de Canadá con un gol de penal de Lucas Cavallini, Canadá le terminó ganando a Japón en un resultado que por lo menos puede sorprender. Marruecos, que va a jugar la Copa del Mundo, ganó también por 3-0 a Georgia. Hoy Camerún empató 1-1 con Panamá y bueno, en un rato juega Bélgica con Egipto, Bélgica una de las selecciones europeas que prometen el Mundial, y también juega hoy Serbia. Así que bueno, varios países están cerrando la etapa de preparación para ya quedar prontos para la semana que viene empezar con los partidos, ¿no? El lunes ya arrancamos con 3 partidos, a ver, un partido el domingo, 3 el lunes, 4 el martes, 4 el miércoles y seguimos con 4 el resto de la semana. Así que ese va a ser un poco el panorama de partidos que vamos a estar teniendo día a día en la Copa del Mundo de Doha. ¿Has podido por allí llegar a algún tipo de conclusión que te lleve a pensar cuál puede ser el equipo que vaya a parar el tornado en el primer partido? Bueno, te diría, Jorge, que tengo de repente 7 jugadores seguro, ¿no? Rocheta al arco, te diría Jiménez, Olivera, de la línea de 4 tengo 2 confirmados, Jiménez y Olivera, tengo para definir qué lateral derecho va a usar, si Cáceres, Varela o el Puma, la duda de Godín o Coates, aunque creo que le saca ventaja a Godín a pesar de su inactividad, en el medio Vecino, Bentancur, Valverde, Suárez, Núñez, me falta un cuarto volante o un tercer punta, la duda, ¿no? Por eso te digo, te diría 7-8 jugadores que están bastante claros en el equipo y después, bueno, siempre puede haber alguna sorpresa del tornado, ¿no? Que de repente se incluya o se incline por José Luis Rodríguez en el lateral derecho, un jugador que prácticamente no lo tuvo nunca él y que lo citó de último momento a la Copa del Mundo. Ya hace una semana que estás allí, ¿cómo te ha tratado Qatar? Divino, divino. La verdad que más allá de que uno pueda no compartir lo que es la esencia de este país, las costumbres que puedan llegar a tener, todo el tema de derechos humanos que uno puede llegar a rechazar, yo me estoy guiando por lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Y la experiencia es excelente, la gente es muy amable, muy dispuesta para cualquier tema, y la verdad que en el día a día es un placer. La ciudad también tiene mucho de lugares que son tradicionales de Qatar y otros lugares más futuristas. La fotografía de la ciudad es muy pintoresca y muy linda, ¿no? Con zonas realmente disfrutables que bueno, pude recorrer, no con tanto. A ver, yo no estoy de turista y tengo muchas horas de aire y mucho trabajo, entonces no tengo tampoco tantos espacios como para salir a pasear, pero en eso del trabajo también muchas veces nos lleva a algunos lugares que de repente, bueno, son lindos de poder observar, ¿no? Y bueno, desde ese lugar, todo lo que te puedo decir es espectacular de Qatar hasta ahora. No he tenido ningún contratiempo, creo que la gente creo que va a poder disfrutar de un gran mundial, ¿no? Y hasta ahora te diría que más allá de algunas cosas que he visto con colegas internacionales, alguno que, sobre todo un colega de Dinamarca que tuvo algún contratiempo cuando estaba grabando, nosotros no hemos tenido problema de ningún tipo y hemos hecho coberturas por todos lados, ¿no? Y jamás nadie nos puso un pero para algún tema puntual. O sea que te diría que la experiencia primera semana ya completa, desde todo punto de vista, muy buena acá en Doha. ¿Y con la alimentación cómo te ha ido? Bien, porque en definitiva acá hay restaurantes por todos lados, hay gastronomía local y también internacional, hay cadenas conocidas, hay shoppings que también te ofrecen diferentes posibilidades, o sea, no hay problema, eso depende de lo que uno elija para comer. Yo trato de ir más a lo seguro por un tema de lo que me gusta y de lo que sé que no me va a caer mal y que no me va a tener un contratiempo para mi trabajo. Pero también entiendo que en algún momento me va a gustar probar la comida local para llevarme también una imagen de lo que comen diariamente. Pero bueno, por lo menos en esta etapa en la que estoy, primera semana, he ido más a lo seguro y a tratar de, bueno, comer lo que puede comer cualquiera, pasta, pollo, no sé, ensaladas, la verdad que normal, absolutamente normal, te diría. Tengo la ventaja también que el Centro de Prensa Internacional tiene un buffet internacional para todo lo que estamos trabajando ahí también, muchas horas en el día, ¿no? Bueno, Federico, cuando hablemos nuevamente el lunes ya vamos a estar transcurriendo el Mundial de Qatar, así que te deseamos el mejor de los trabajos para ti, para todos tus compañeros, y que traigas buenas noticias para nosotros, ojalá que así sea. Dale, un placer enorme, Jorge. Buen fin de semana para toda la gente. No lo dije, pero Nacional tiene técnico. Sí. Ricardo Cielinski, el argentino, que bueno, dirigió Estudiantes de La Plata, va a trabajar con Alejandro Lembo, un técnico de más de 60 años, fue elegido por Nacional anoche, contrato por un año, y bueno, es una de las novedades del fútbol local en nuestro país, que bueno, Nacional apuesta a un técnico argentino para esta temporada 2023. Bárbaro, hasta el lunes, buen fin de semana. Chao, chao. Abrazo grande, chao.